El lunes 11 de junio se reúne el Consejo de la Magistratura. Este Consejo tiene en sus manos, desde hace 2 años, la decisión de iniciar un juicio político a Juan Carlos Reusi, Daniela Sagari y Ricardo Falca, todos ellos intervinientes en la etapa de instrucción de la causa por el asesinato impune de Atahualpa Martínez Vinaya. El Poder Judicial es el responsable de estos 10 años de impunidad. Por ello, el Consejo de la Magistratura debe decidir ya la destitución de Reusi y Sagari y sancionar económicamente a Ricardo Falca, quien ahora se encuentra jubilado. Es necesario que la comunidad se comprometa con esta actividad, ya que estos jueces no pueden seguir trabajando más en el Poder Judicial. Para que ningún trabajador, ninguna mujer, ningún joven pobre vuelva a caer en manos de estos malos jueces. Destitución ya para Reusi Sagari. Sanción económica para Falca. Lunes 11 de junio, 15 horas, Palacio Judicial de Viedma.